equivoqué. Creo que me enamoré. Que tan solo una semana bastó para enloquecerme. Su sonrisa se confundía con la brisa. Esa tierna mirada sencilla, solo así me confundía. Me dijiste que yo era especial. Tus manos se acercaron, yo aquí soñando, yo aquí sufriendo. Yo creo que me enamoré. Solo, solo en mi casa, pensando en ti, escribiendo una canción, viendo cómo cae la noche, soñando todo como un niño solito. Porque creo que me enamoré solo. Poco a poco fui entendiendo que mi vida se alejaba de sus ilusiones al creer que te tenía. Poco a poco fui entendiendo, querías como amigo. Y aquí soñando, y aquí sufriendo, porque creo que me enamoré. Solo, solo en mi casa, pensando en ti, escribiendo una canción, viendo cómo cae la noche, soñando tu olor como un niño solito. Corriendo mi ilusión, sintiéndome, porque creo que me enamoré solo. Con cada respirar yo la recuerdo, cada movimiento en mi vida, oh, necesita de ella. Aquí llorando, su pecho con dolor, huyéndole a todo el dolor. Recorriendo mi sufriendo, porque creo que me enamoré solo.